va. Los pegados de lado. Thank you. iba a partir el escenario con todos ustedes, se dieron cuenta. Bueno, este tema se llama Solución, como para ir cerrando. Botela, botela. Oh! Esto me dejaba de lado, que chingada que haya caído.